escaparte así. Buenas tardes, estamos acá desde Galpón de Floresta. Desde Galpón de Floresta otra vez, acá en La Bemba, haciendo ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? ¿A dónde nos pueden mandar mensajes? Yo quiero que nos manden muchos mensajes primero, al principio, porque parece que la gente del otro lado no hay nadie o están escuchando música. Bueno, puedes mandar tu mensaje a Vemos Radio 01 en el Facebook, el del logo verde, ¿sí? Y si no, en la página de La Bemba, www.labemba.com.ar. Ahí en el costadito tenés un lugarcito para escribir tu mensaje. Gracias, Dani. ¿Cómo anda, Julito? ¿Volviste, Julito? Sí, sí, estoy acá. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vino con alguien hoy? Vine con Ana. ¿Vino? Otra vez, qué buena onda, Corona, por favor. Vino Corona. Seba, ¿todo bien, Seba? Todo tranquilo, todo tranquilo. También nos podés visitar en nuestro blog, siabemusradio.blogspot.com.ar. ¿Sí? Y también mandarnos mail a abemusradio@gmail.com. Y si no quedó muy claro lo de antes, entras al Facebook, al pones me gusta a la Facebook. Sí. ¿Cuál Facebook? Porque yo te entro a mi Facebook. Sí, entra. Voy Facebook. Voy arriba, ahí donde dice que hay como un buscador. Sí, y ahí pones Abemus Radio. Abemus Radio, que dice sí. Periodista abajo. Abajo dice periodista y es un loguito verde loguito con verde. Una nota musical. Muy bien. Ahí. Y ahí nos escribís. ¿Qué puedo escribir? Y pones me gusta y después decís qué buenos conductores. Qué buenos conductores Daniel, por ejemplo. Por ejemplo, qué buenos conductores Sebastián. Gracias. Qué bueno el chiste de Corona. Gracias. Sí. Muy bien. Ah, pero tenemos una invitadita que vino de mi parte, sí. Que está acá. Ailén, ¿cómo está, hola? Ailén. Tenemos gente adentro tenemos del estudio. Tenemos gente adentro, ya muy tenemos, bien. Ya no entra más nadie. Entró Ailén nada más. Bueno, hoy tenemos una consignita. ¿Qué consigna tenemos, Seba? Cuando te levantás. Sí. ¿Qué es lo que más te molesta hacer, digamos? Que me molesta hacer cuando me levanto, despertarme. O ya le no, ya te levantaste. Ya me levanté. Me hablar. Hablar. A mí me molesta hablar. Lavarte hablar. Los dientes. No, a mí me gusta. Yo me levanto temprano a propósito, cuando todos duermen, para no ver a nadie y no hablar con nadie. Ah, yo conozco a alguien también que no. Cuando habla, no le puedes hablar media hora. Claro, la idea es de, no, cuando habla no le puedes hablar media hora, ¿cómo, en qué quedamos? No, cuando vas se despierta no le puedes hablar ni por media hora no puedes transmitir, no transmite sonido y tampoco le puedes pretender algo. Nada. Nada. Ni un mañanero. Sí, bueno, eso es callado. Se saca. Eso está pactado. Eso ya está, de antes se habla eso. Bueno, la cuestión a lo que me refiero sí, es, yo necesito, por ejemplo, levantarme. Ir al baño, una pichona, claro. Después bato el cafecito, me siento delante de la compu, leo el diario tranquilo. Y a la media hora. ¿Qué diario primero? Mira, hago un mix. Un mix. Porque me gusta analizar a mí los diarios. Entonces leo un poco Página 12, un poco Tiempo Argentino, un poco de Clarín, y ahí voy leyendo Crónica, y veo. No, Crónica está bueno. Crónica me da miedo que me ensucie el escritorio. Sí, a veces te mancha un poquito la pantalla, queda por ahí. Pero bueno, y ahí voy viendo, digo, cómo nos están mintiendo. Sí, te vas a parar el otro. Claro. Hay un viste, el mouse corre así, te quiere. Claro. Quiere apretar para el lado. Para el otro lado. No. Y después leo un poco de deporte, fútbol para todos, leo cómo anda mi equipo. Pero ¿cómo todavía está? Porque antes, ¿viste? ¿Te acordás que se llamaba Fútbol de Primera el programa? Sí, estaba el domingo. Sí, de la noche. Sí, estaba bueno el programa. Estaba bueno ese programa. Siempre pasaban el de Boca casi completo. Sí, el de Boca lo pasan siempre. Sí. Sí, no, pero hay una página que se llama Fútbol para Todos, que es un periódico deportivo también, Que es de todos, todas las divisiones. ¿Cuál es? Todas. ¿El de nuestro colega Germán Pavlovsky? No. El diario de Fútbol para Todos. Está bueno. Había un programa también en cable. No miro cable. Se llamaba Fútbol para Todos. No, yo no miro cable mucho. Miro más. No, mirás tele. No, el cable no lo vas a mirar. Canal Encuentro está muy bueno. Muy bueno. Está Canal Encuentro. Bueno. Tenemos un par de noticias. No. ¿Cómo tenemos un par de noticias? Pará, yo conté qué es lo que más me molesta a mí. Julio no contó nada. Corona no contó nada. Julio yo lo veo ahí como dormido. ¿No? Grande el aplauso. Grande el aplauso. Todo hay que tomarlo en joda, vio. Después nos morimos a la mierda. Aplausos. Escucha, catarata. Anda a lavarte la teta. todo hay que tomarlo en joda, después nos morimos a la mierda con todo, ¿no? El otro día fui a un amueblado en la Panamericana, me cobraron 400 pesos, me quedé parado. ¿Qué espera? La escritura, reventado, la escritura. Eso me hace acordar que tengo un amigo que se fue a un amueblado con una mina, y la mina le dijo, soy virgen, y se pasó rezando toda la noche. Muy bien, cuénteme, Corona, ¿qué es lo que más le molesta a usted cuando se levanta? Ay, no poderme tirarme pedo en la piscina. ¿Por qué? Porque sale globito, vos vio globito, pli, pli, pli. Y siempre te despertás en la piscina, quiere decir. Claro, claro. O en la bañadera. Bueno, Sebastián, ¿a vos qué es lo que más te molesta? Hacer la cama. Es algo que... Sí, sí. Me enferma. Por favor. Yo la dejo arrullada siempre. ¿La dejo? ¿Para qué la vas a hacer si después la tenés? Arrullada y sin sacarle las ballenas. A ver si lo explicamos, por favor. No fui ese día. Dejo la cama como queda, como está, como decorado. Sí. Así entra una chica y dice, oh, qué cama. Qué especial. Vení que te muestro mi cama. La cama especial, la rusa. Lo que más me molesta es hacer la cama a la mañana, es algo de eso. A mí afeitarme, todo. ¿Te diste cuenta que me afeité? Yo también me afeité hoy. ¿Viste? Me afeité para ir a la radio. Un saludo para Alicia, que cumple años hoy. Espero que los esté oyendo. María Alicia. María Alicia. María Alicia. Maya. Sí, que debe estar saltando. Debe estar. En una pata. Yo vi que estaba publicando videos de Metallica de tres manos. Debe estar como loca. Que nos mande mensajitos si nos está escuchando. Bueno. ¿Es algo más, Dani? No, el señor dijo que tenía noticias y hoy estamos llenos de noticias. Sí, la verdad. Muchas noticias. Estamos a 4 años de que se votó la ley de radiodifusión y que todavía no fue puesta en marcha, por lo cual ayer hubo una marcha que duró con vigilia hasta hoy, ¿no? Ah, mirá. Sí. ¿Del día de la radio fue la semana pasada? ¿Cuándo? No, el 27. Esta semana, el 27. Sí. El martes. Fue el 27 de agosto de 1920 cuando la Sociedad Radio Argentina, por boca de Enrique Telémaco Susini, efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica realizada en el país con la difusión de Parsifal de Richard Wagner. Mirá vos, nosotros estamos acá. A mí decirlo. Gracias a ese. Los nombres en inglés, dice, así en ruso, viste que a mí me sale bien la... Enrique Telémaco Susini. Ahí va. Y si no, Richard Wagner. ¿Cómo? Richard Wagner. Porque pasó una obra de Wagner, ¿no? Dani. ¿Cómo? Pasó una obra de Wagner, una... Exactamente, en vivo desde el Teatro Coliseo. ¿Qué más tenemos de información para esta tarde calurosa está? Yo traje noticias así como que aportan y no aportan. ¿Sí? Porque se había cortado, viste, cuando vino el jueves pasado, sí, creo que fue, que estuvo acá alguien. La señora Alicia. ¿La señora Alicia era? Sí. Bueno. Como que se dejó, hay algunas secciones que se dejaron de lado. No, se perdió. Se perdieron. Se había perdido. ¿No? Porque si trajo consigo todo su... Ella misma lo trajo. Nos está escuchando. Yo la quiero mucho, Alicia. Bueno, trajimos noticias que aportan. Nada. Que aportan. ¿Algo? Y otras que no aportan nada. Noticias. ¿Qué acabo de decir? Por eso, ¿no? Yo estoy diciendo lo mismo que vos. ¿Pedorras? Noticias que aportan. Mucho. A ver, contame una pedorra. Dice que en España, viste que hacían la tomatina esa que tiraban tomates y eso. Bueno, ahora se cobra. ¿10 euros? Vas a tener que pagar 10 euros. ¿Por qué? Porque está caro el tomate. Mucha gente. ¿Por tomate o...? No. 10 euros para entrar. No, 10 euros, $13 para tomar parte en esta justa junto a 5.000 vecinos de Buñol. Y te hago una pregunta. ¿Y la corrida de toros? Tiene otro precio. ¿Tiene otro precio? Sí, está más. La vida. Según qué toro. Según qué corrida y qué toro con cuerno. Toro viejo, capaz, puede ser. Toro viejo, no. Tengo una noticia pedorra yo también. Pedorra, sí. A ver. Le robaron el auto a la Nanis. No, no, Wanda Nara. No, Wanda Nara. A Wanda Nara, es lo mismo. Pero Wanda Nara tiene. La nani. Hay inseguridad en Roma, parece. ¿Quieres escuchar una Roma, sí, ¿no? Sí, ¿qué sí. noticia querés escuchar? Decime. Güey, dame una serie. Una serie bien. Bueno, dice que la OTAN responsabilizó al gobierno de Al-Hassad por el ataque con armas químicas, además de condenar el hecho en los términos más firmes y advertir que el mismo no puede quedar sin respuesta. Condenamos estos vergonzosos ataques que causaron una gran pérdida de vida, señaló el secretario general. O sea que están en contra y a favor de Estados Unidos. ¿Están en contra? No, están, o sea, porque ellos mismos... O sea, están a favor, porque se supone que este muchacho... ¿Cómo se llama el señor de Siria? Mubarak. Bueno, dice que tienen buena relación, lo que pasa que entre ellos... El dictador, ¿no? Me claro, diciendo, pero sí. Fueron y hicieron una represión con armas químicas al pueblo. Entonces ahí se metieron otra vez los claro. grandes... No es por el petróleo, ¿eh? No solo para defender al pueblo, porque le reinteresa al pueblo. ¿Qué le importa la plata? Sí, sí, sí. Vamos y con una que... Otra, no, pero tengo una que está muy buena. Decime. El señor presidente de Venezuela. Por el favor. Señor Maduro. Sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy maduro. Decía, hay que meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad. Meternos allí, multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes. Perdón. No, pero yo te voy a explicar. Lo que él quiso decir... Peces. No. Lo que él quiso decir, que como el gran comandante Chávez nos inculcó a todos nosotros, lo que multiplicó fue los huevos de los pueblos latinoamericanos. Se equivocó de partes. Se equivocó de miembro. Dijo, no, perdón, los peces y los panes. Me perdonan la expresión, dijo Nicolás Maduro, durante un discurso pronunciado en el estado de... Mira, qué feo equivocarse ahí, ¿eh? Sí, sí. Y más con eso. Ahí. Sí. Justo ahí, bueno. ¿Qué estuviste haciendo el fin de semana, Seba? No sabés, jugando, haciendo deporte con los dedos. ¿Qué es eso? Perdóname, porque hablando de penes y de dedos, ¿qué te refieres? Jugando a la PlayStation. Pero jugar a la PlayStation, eso no es deporte, es como masturbarse. Sí, es casi lo mismo. Claro, porque si vos jugás un partido de fútbol a la Play, te vas a jugar, te pones los cortos y te vas a jugar a la puerta con los pibes, allá a la esquina. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Igual no está malo. La comparación, decía yo. El problema es que no conoce gente. Es lo que hay, digamos. Por ahora no tengo. Y no te peleas, no voy te. Voy a pasar mi Facebook a ver si alguien me quiere agregar como amiga. Y poder salir de la Play. Exactamente, porque. Pues te tiene mal, te la tiene Play mal. La Play lo tiene. Mira, le están saliendo granos de tanto jugar a la Play. Adelgazando. Yo vení con anteojos. De la corta de vista. Y Corona anda por ahí, Corona, a ver si viene Corona. Está grande, siempre con el pueblo, siempre con el pueblo. Llega un tipo a la casa y encuentra a la mujer con otro y le dice, ¿qué hace ese hombre en mi cama? ¿Qué hace? ¡Ay, maravilla, mirá! Bueno, resulta que tengo un amigo. ¡Caí tarde yo, boludo! Perdón, Corona, Seba está volando. Agarren los chistes, guacho puto, agarren los chistes. Perdón, Corona. Tengo un amigo que es cartero y el día franco se va a caminar todo el día. ¡Qué grande el cartero! El cartero que camina. A mí me gustan los... Yo estaba viendo un diario acá que está re bueno, que estábamos el otro... Recién estábamos hablando de que se... ¿Que mancha? Que te mancha, ¿viste? Pero los títulos son mortales. A mí me encantan los títulos. Dice... La llamada mortal, dice el título. ¿Qué es? ¿Una película? Sí, claro, una película, algo. ¿Qué pasó? Dice... Dueño de comercio de celulares fue asesinado de un balazo en la cabeza en la localidad de Quilmes. No ¿y qué tiene que ver con la llamada? Porque era la llamada mortal porque fue el dueño de un comercio de celulares. ¡Qué hijo de...! No, la verdad que yo creo que le pagan un buena guita a los tipos que titulan. Sí. No, pues la verdad, ¿te acordás de la del supermercado? Sí. Murieron tres argentinos y un boliviano. Sí, nada. Zarpado. También, mirá, dice que hay un karateka que cometió un crimen el 27 de noviembre del 2011, pero dice que le dio un golpe de karate al juicio oral. ¿Cómo fue eso? Al tipo lo están juzgando por karateka y le da también. Le dio un golpe de karate. Sí, no le va a ir muy bien, porque en realidad lo van a meter más tiempo preso, me parece. Porque dice que apeló la resolución, entonces como fue un golpe de karate. Entonces... Mirá, mirá vos. Qué bien el ingenio popular de Crónica. Bueno, a mí me encanta. Es más divertido que... Es un... O sea, sí, pues si te vas a poner a pensar, de la realidad. Digamos. ¿Y qué te parece si nos vamos con un temita? Y yo me quiero ir con un temita. Me gustaría escuchar los Red Hot Chili Peppers. Los Red Hot Chili Peppers. Vamos a ver si Marcos, que está del otro lado de la pecera, nos puede escuchar. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. La Bemba, una radio con memoria. Bueno, volvimos del galpón de Floresta en La Bemba. ¿Cómo se llama? Dame direcciones. Si nos querés escuchar, podés entrar a internet y al www.labemba.com.ar. Ahí al costadito tenés un cuadradito, se llama C-Box. Nos podés dejar un mensaje, un saludo, no estaría nada mal. Hola, Sebastián. Hola. ¿Cómo le va? Bien. ¿Vos crees que si te querés comunicar con nosotros, tenemos el mail abemusradio@gmail.com.ar o nuestro Facebook, abemusradio01, el del logo verde, el que tiene la lontita musical. Logo, no loro, Logo dije. El loro verde, el loro verde. Porque se acordó. Me acordé justo. Se acordó porque hoy le dijeron loro ciego. porky, le dije. Hace mucho que no veo una cotorra. Por eso se la saqué a Corona, perdón, Corona. Bueno, y tenemos el blog, sí, habemusradio.blogspot.com.ar. Esto está auspiciado por el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Exenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar a nuestros teléfonos 4305-0091 al 96. Usted sabe que venía un tipo a todo lo que daba en la ruta, todo lo que daba venía y pasó a la caminera. Le dijeron: alto, chupame un huevo. Salen con la moto y lo alcanza y le dice: usted me dijo que le chupa un huevo. Sí, pero no había puro, Muy bueno, muy bueno. Bien, Corona. Todo hay que tomarlo en joda. Sino... Nos falta la flor de bulón igual, Yo sí, las traigo. Y un mensajito, nada más. Alicia. Debe estar soplando la velita. No. Con Carlito Manuel. Con Carlito Manuel. Saludo a Carlito Manuel también. Bueno, vamos con... ¿Qué tienes? Bueno, yo tengo algo como que traje, que capaz que te puede... A ver, capaz que... Te puede resultar más o menos como para que te sirva en tu diario. ¿Es mi diario? ¿Vos sabés que...? ¿Vos tenés un diario íntimo? No, yo, la verdad que... ¿Tiene un diario? ¿Lo sabía vos? No sabía. ¿Un diario eso con llavecita? ¿Con llavecita? ¿Con Sara Kay? Con Kitty y... Hello Kitty. No, tiene con Coso. Con Luigi. Con Luigi y Mario. Luigi. Que eran gays. Sí. Vamos refritando noticias. Vamos. Luigi y Mario. Bueno, vos sabés que... Contame, a ver. Yo te iba a contar más o menos si... Las señales que emite una mujer cuando le está tirando onda, que sabe que le gusta un hombre. ¿Entendés? A ver. La verdad que yo no, nunca me doy cuenta. Bueno, nunca nadie tiene onda conmigo. Escuchalo a Sergio. Bueno, si vos ves una mujer que está más o menos así, como de alguna manera yo te digo, es porque tiene onda conmigo. Porque tiene onda con vos, pues ya va a tener onda. Dice que está de buen humor espontáneamente. Oye, cuando está de buen humor, está re humor. No, pero lo tiene que ser la mujer, no vos. No, por eso, la mujer le dice: hola, Sergio, hoy estoy de buen humor. Qué así de movida. Esta está conmigo. Y buenas tardes, nada. Hola, Sergio, hoy estoy de buen humor. Bien. No, jaja, es bueno. O sea, ya sea sonriendo o riendo, una mujer disfruta la compañía de un hombre, se notará feliz y agradada. Mira vos, qué bueno. Y si no, si te tocan por casualidad, pasan así, te tocan así, que se va. Perdón. Tiene onda. Vos decís que tratan de rozarte. Tratan de rozarte así por casualidad. Si la mujer de repente le toca el brazo, le acomoda la camisa o incluso llega a rozarle la pierna con la suya, es un indicio que quiere acercarse. Ya está. Me quedé recordando. Claro, qué cantidad de oportunidades que perdí. Claro, sí. Yo creí que era de amable que ¿sabes? Era. ¿Vos sabés lo que viaja en el colectivo del 86 a las 5 de la tarde y que no te rocen así? Nadie. No. Tenés que viajar dentro de una burbuja. Imposible que te rocen. Si no, también otra que dice acá, que es muy... Dice: coincidimos en casi todo. Que coinciden. Sí, pero eso es hasta casarte. Una vez que te casas no coinciden más en nada. Es cuando empieza. ¿Sí? Cuando te casas, la mujer se le activa un gen. Un gen que se activa con el matrimonio. Sí. ¿Sí? Y cambia totalmente. Todo lo que podíamos compartir hasta el día de hoy, Carlos, Ya era de independiente de raza. Claro, exactamente. Uno de estos días lo vamos a traer a Carlos Saúl. No me digas. No, sí. Hay que tocarse el izquierdo. Sí, por las dudas tocaste los dos. Yo no sé cuál de los dos, pero me parece que va a traer más suerte. Vamos a hacer todo el esfuerzo para traerlo. ¿Sí? Bueno, por Dios, Bernardo. Pero no es necesario. Ya estaba acá. Pero presidente, se cayó la AMIA. Hay como 500 muertos. No son tantos los muertos. Por Dios, Bernardo. Exageran, mi hermano. Están exagerando para desestabilizar el sistema caballo, nada más. Bueno, Seba, ¿te sirvió alguno de estos? Sí, bueno, la verdad que los voy a tener en cuenta. Más o menos. Si ¿Tenés alguno más? Tengo otro más. Tengo uno que dice... Dirigimos la cara hacia él. O sea que te mira, o sea que te constantemente. Mira. Dice, cuando la mujer se siente atraída... O que tiene tortícolis. No, no, pero escuchá esta, ¿eh? Sí. Cuando la mujer se siente atraída, su pera estará ligeramente orientada hacia el hombre. A la pucha. Así. Ah, Daddy Brieva, por ejemplo. Este, ¿es Perón? Claro, así. Es Juan Domingo. Este es uno de los ejes de la atención, lo dice, que dice inmediatamente si a ella le interesa lo que él está diciendo. Te digo que después de esto voy a empezar a ver a todas las mujeres. Voy a estar atento, manera. Yo sí, también, sí. La verdad que la no primera, sabíamos, la primera que yo no sé. Puede... Ahora, yo te pregunto una cosa, sí. Sergio, vos que sabes tanto de esto. Si yo veo que, por ejemplo, una compañera mía del trabajo me mira con la pera para adelante. Ah, sí. Me dice, hoy estoy de buen humor. Uy, y te acomoda la camisa. La camisa, sí. Sí. Es porque te toca, te rosa. Así me rosa, sí. Pasa y te rosa. Una cosa así. Que... Caminando así. Claro. Sí, pero yo... es que te rosa, no que te empuja, por ejemplo. Porque hay gente que te va empujando. Gente, sí, sí. ¿Quiere decir que está conmigo? ¿Vos decís que no voy a meter la pata? Y no es, y también tiene que... Primero también tiene que estar la de antes. Julio sabe... A ver, Julio, ¿cómo es? Las clásicas. ¿Cuál es? ¿Invitar a tomar un café? No. Hoy, por ejemplo, una chica, una psicóloga que entró, me dijo buen día. Quiere decir que está conmigo, ¿no? Está conmigo. Pero ¿cómo te dijo buen día? Miraba, te miraba así. Buen día, estoy de buen humor. Con la pera así te miraba. ¿Y cómo andás? Me dijo. Está muerta como más. Fíjate si no es tuyo. Para mí que es tuyo. Ya está. Bien. Bueno, yo quiero también. Sebas, ¿tenías algo? Sí, mira, tengo un par de mentiras de las películas porno. Ah, bueno. Mentiras, mienten las películas. Parece que no es verdad. No es verdad lo de la cosa, lo del. No. Big size. Chipote. Te voy a leer esto, mira. La mentira número uno: todos los hombres son XL. ¿Qué es eso? Bueno, en las películas pornográficas la mayoría de los actores tienen penes de gran tamaño. Si bien esto es cierto... Es porque están multiplicados por Maduro. Si bien esto es cierto, el mito aquí radica en creer que es lo normal, señala. Entre mujeres, el doctor Fabián Gómez, urólogo, especialista en sexo y asesor científico del Boston Medical Group, esas proporciones no son la medida del hombre común. Es importante aclarar este tema para evitar odiosas comparaciones y futuras frustraciones en el hombre y la pareja, agrega. Yo conozco gente que no ha tenido más sexo porque creía que la tenía chica. Yo no te voy a mentir, he visto una película porno y me he decepcionado. ¿Qué es eso? Mira eso. Es un caballo. Dijiste, bueno, vamos. Está bien. Ahora vos fijate cómo el tipo dijo: mirá eso y la vocecita que puso. Hasta levantó la pera. Mandó la pera contra la tele. Dijo: eso. Yo no sé las pornos importadas, pero acá en Buenos Aires tenemos la 9 de julio, que es la más ancha. Y Rivadavia, que es la más larga. O sea que tenemos la más ancha y la más larga. Bien, muy bien, muy bien, Julio, ahí. Las pornos argentinas son verdad. Y sí, bien. Muy bien. ¿Tenés algo más de las pornos? Sí, mirá. Todos los la porno. Los finales son felices, acá dice. Es frecuente ver que el actor masculino eyacula gran cantidad de semen. No es la medida normal para la población, ya que la cantidad habitual de eyaculado es de 1,5 a 4 milímetros. Ahí ya el enjuague. La crema de enjuague. Parece crema de enjuague. Detalla Gómez. Con las mujeres pasa algo similar. La eyaculación femenina es una secreción blanquecina, a veces abundante. Que si... Pará, no cobró de penal. Cobró, cobró. Son las 3 de la tarde, viejo. Las 3 de la tarde, la nena se está a la mesa haciendo la radio. Nos está filmando y todo, no puede ser. Qué vergüenza. No puede ser, volvamos. Bueno, filma entonces. Para que me perdí, no. La eyaculación femenina es una secreción blanquecina, a veces abundante, que se da previo o durante al orgasmo. No todas las mujeres tienen este tipo de secreción y por eso no por eso existe alguna patología. Es una respuesta fisiológica que puede aparecer o no, explica Gedin. La poca cantidad de sexo hace leer mar. Leer mar y hablar mar. Pero yo tengo una noticia que me había quedado de antes, sí, que ya que estamos hablando de esto. Dice... Yo tengo una también de deportes. ¿En deportes? En deportes, de ahora después te la... Esta dice, el título es Entre bondiolas y choris, sexo. Personal policial... Título de crónica, ¿eh? Personal policial descubrió que en los fondos de una parrilla ubicada en la localidad de Quilmes funcionaba un prostíbulo. O sea, te podías ir Te comías comer. Un chori y después... Pasabas para el fondo y te comías otro. Detrás de las empanadas, milanesas y demás alimentos funcionaba un prostíbulo. Así lo confirmaron fuentes policiales luego de un allanamiento efectuado en una parrilla al paso de la, al paso encima. Ah, parrilla al paso, así, de dorapa. Un toque. Y pero, bueno. No sé. Bueno, yo tengo una. ¿Hay mensajes? No tenemos mensaje, pero sabemos que nos están escuchando Alejandro, Alexis, Laura, Adriana, Laura, Alicia. Alicia. No te, María, Nico. Auspicia este bloque. Papel higiénico, Alicia. No te limpia, te acaricia. Bueno. Bueno, ¿querés que te dé la de deportes? La... A ver, ¿qué tenías de deportes así? Medio sexual. Déjame. Yo estaba mirando usted, otra, Corona, tirate un chiste. Ay, mientras yo busco esto. Sí, le voy a contar algo, mire. Resulta que un pibe le dice al padre: papá, vos tenés diarrea, ¿no? ¿Por qué me decís eso? Porque anoche mamá te decía: ¿cuándo se te va a parar esa mierda? ¿Cuándo? Muy bien, Corona, muy bien. Hoy estamos muy sexuales. Es Corona. El problema que tenemos hoy, me parece, es que le agarramos un momento que no era nuestro, ¿no? Nosotros venimos después, pero estamos haciendo el aguante Aves al Rescate, que está demorado por el tránsito caótico de esta ciudad. Las aves... ¿Vuelan? En este caso vienen... Vienen con las plumas cortadas, parece. Claro. Pero si podés comunicarte con nosotros, ¿a dónde lo podés hacer? A nuestro mail, abemusradio@gmail.com o vía Facebook, abemusradio01, el del logo verde, el de la notita musical. O a nuestra página de labemba.com, a www.labemba.com.ar. Nos puedes dejar un mensajito ahí en el C-Box. Estaría bueno para saber que estás escuchando, que ¿no? Nos estás escuchando y que la estás pasando bien. Y que está escuchando esto, escuchá. Dice, lo trataron de Putin. Lo trataron de Putin. ¿A quién? Ay. Dice, ¿a Rasputin? Ay. Dice que el pintor artista Konstantin Altunin, que pintó al presidente Vladimir Putin en ropa interior de mujer, huyó del país luego que clausuraran la muestra. O sea que esta gente... O sea que lo pintó a Rasputin y lo trataron pintó a de Putin. Putin. Lo pintó con ropa interior de mujer porque está medio Putin. El apellido estoy hablando, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá encontré la noticia. Encontraron a una pareja teniendo relaciones sexuales en pleno partido de fútbol. Ah, bueno. En la cancha. Esto pasó en Dinamarca. ¿Adentro de la cancha o afuera? Afuera, creo. Afuera, en las tribunas. En la tribuna. Sí. No pasaba nada. Estaba viendo la imagen, sí, un partido aburridísimo. Partido malo. 0-0, horrible. Y bueno, no tuvieron otra cosa que hacer. Estaban todos así. Vamos, negra. Y bueno, lo sacaban en bola el chabón. Qué desastre. Esto. La verdad. Bueno. Vamos con algo serio, por favor. Vamos con algo muy serio. Hoy Abemus tiene una connotación sexual que Dios me diga. Tal palo. Después viene todo un palo. La argentinidad. La argentinidad al palo, exactamente. Bueno, podés comunicarte al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Te vamos a escuchar. Muy bien. Vamos a un cortecito chiquito. Un corte hoy. Marquitos, tiran un tema. Volvemos con deportes.

tenés derecho a la información. Volvimos a la Bemba. Estamos en el aire otra vez. En vivo. Desde el Galpón de Floresta. Galpón de Floresta. Corralón, Sergio, corralón. No, yo el otro día estaba en el Galpón de Parque Patricio, ¿te acordás? Claro. Tenemos mensajes, Dani. Tenemos mensajes. Qué buena onda. Tenemos tres mensajes del doctor de Montegrande. Dice, seguramente hablando de lo de sexo, dice, yo de eso les podría hablar mucho. Después dice, no coman delante de los pobres. No sé por qué lo diría, ¿no? Y yo acá solo desde Montegrande. No sé, me parece que le hizo mal lo que explicábamos de las películas porno. ¿Puedo mandar un saludito a las secretarias del Centro de Salud Mental? Sí, de salud mental tendrías que estar vos. ¿No estoy ahí yo? Sí. ¿Cómo era que se llaman? Juliana y Giselle y a Laila. Un saludo. Ah, bueno. Juliana, Giselle y Laila. Laila. Saludos. Y a las chicas de seguridad, y que seguro se no. Se queja, muchacho, se queja. No, bueno, estoy tirando línea por todos lados. Claro, algo tiene que caer. Perfecto. Perfecto, vamos a hacer un poquito de porces. Me dice que está bien, capaz que lo hago. No sé. Mientras tres entra, mientras no te corte la entrada. Mientras pueda ver la cara de Dios. Dice que hay un nuevo DT que se vino al infierno. Bienvenido al infierno, le dijeron al DT del Rojo, Omar de Felipe. ¿Quién es Omar de Felipe, Dani? Omar de Felipe ya fue técnico de Independiente hace años. Cuando Falcioni, que hoy está acá en All Boys, fue técnico, la primera él fue técnico de las divisiones inferiores. Ahora volvió con un sueño, un viejo sueño de la dirigencia de Independiente, de tenerlo. Y de remontarlo, ¿no? Y sí, de remontar ese equipo que tiene, bueno. Pero por más equipo que uno tenga, si no tiene unos dirigentes que trabajen acorde... Cantero. No, el cantero está... Vos mirá la que hace Cantero, lo da a Caicedo, a Juan Caicedo, para que vaya a jugar a Independiente de Medellín. El tipo debuta ayer y en un minuto ya hizo un gol. El Independiente lo tenían colgado. Y nosotros no podemos hacer un gol. ¿Cuánto hizo? ¿Dos goles en el torneo? Y no sé. Pasado, ¿no? ¿Caicedo? Creo que sí. Igual hizo goles importantes. Después se lesionó y lo colgaron. Bueno, mirá lo que dice este señor de Felipe. Sí. No prometo cosas mágicas. Así, sencillo. Y sí, la verdad es que nadie puede prometer nada. En la presentación como nuevo DT Independiente, de Felipe fue realista, igual le tiene fe a su equipo. Bien. Esperemos que levante un poco. Tenemos mensajitos en el Facebook, pero no podemos leerlos. ¿Más mensajitos? Bueno, no los podemos leer porque... Los leeremos después. Los leeremos para nosotros. No tenemos por qué compartir los mensajes con todo el mundo, ¿no? Capaz que son... Yo me lo dejo. Claro. Lo dejo ahí, no se lo leo. ¿Cuál es? Qué buenos efectos. ¿Qué pasó con Racing? Racing, mirá, eliminó de la Sudamericana, era obvio. Sí. Dice, camioncito viejo, le dicen, porque da lástima cargarlos. ¿Cómo te gusta cargar a Racing a vos, eh? La verdad, no es así. Es siempre. No. No, Leo, no. Yo quiero quedar bien con nuestro operador. Quiero quedar bien con nuestro operador. ¿Qué le hago? El único equipo grande que ganó este fin de semana fue Huracán. Sí. Muy bien. Sí, muy bien. El único grande, bien. Bravo. Bueno, tenemos noticias de Boca. Parece que Riquelme va a quedar afuera. Por eso se le fío el pecho. Pues va. Se lesionó. Viene Gago, ya está. Ya está Gago. Ya está presente Gago. En River. Fabro vuelve y, que estaba, lo habían echado. Y Mora quedó afuera. Lo vendieron, lo compraron y ahora lo tiene en el banco. ¿A quién? ¿A Mora? Sí. Bueno, ¿no? Sí, no sabemos bien qué quiso hacer. No lo quería, Ramón. Algo raro pasa en River, porque mandaron la plata o no para Teófilo Gutiérrez. Parece que sí. Ahora ya jugó y hizo un gol, pero perdieron. Sí. No sé, la verdad que es muy raro lo que pasa en River. Pero bueno, queremos mandar un saludo a Alejandro Gómez, el hombre del aceite, que está mandando mensajes. Bueno, Alejandro, un saludo. Dice también que Arsenal pelea los dos frentes. Sí. Pelea la sudamericana. Y el campeonato. Y el campeonato local. Ahora juega las semifinales con All Boys. Con All Boys, sí. Y y Estudiantes de Buenos Aires con San Lorenzo. Por la Copa Argentina. Mira, Estudiantes de Buenos Aires. Sí. Vamos el pincha. Vamos al pincha de Buenos Aires. El pincha de casero. Bueno, le ganó Lanús. Murió un jugador de la Ferrer. Sí, también. De un paro cardíaco en pleno partido. Héctor Sanabria. Sí, Héctor Sanabria. Hoy lo estaban velando. Sí. Y el equipo de Maradona ganó. Murió el ex árbitro. ¿Guillermo Nimo? No. ¿Otro? Humberto de la Casa. Se murió de la Humberto Casa. Humberto de la Casa. Dice que venía de una línea de árbitros que era así como... seguía una línea de árbitro, una línea de arbitraje. Sí, sí, era un tipo muy rígido. Tipo Castrilli. Sí. Bueno, eso bueno. Decían. Che, qué buena sesión para este programa de radio. ¿Dónde estará Castrilli en este momento? Pues se había postulado para algo del PRO. Algo de, político, ¿no? Sí, no sé de qué partido en realidad. Ahí está Castrilli corriendo en bombacha. Este Fabián Gianola también. Qué imagen. Parece que Fabián Gianola también se postuló para ser candidato de no sé qué cosa. Sí, no le tenemos miedo, dijo. Miguel del Cel, bueno. Bueno, sí, algunos políticos son muy cómicos. Sigo con deportes. No, pero digo, estaría buena esta sesión, ¿no? Para inaugurar dónde están. ¿Dónde está? Claro, ¿dónde está? Estarán. ¿Dónde está? ¿No? Buena pregunta. La verdad que. Qué buena pregunta, o si una buena sección. Claro, o si nos acordamos, por ejemplo, ¿se acuerdan de Fabián Madorrán? Yo creo que no existía. Nah. Sí, Fabián, sí, el árbitro ese que era un Castrilli. Claro, que entraba a la cancha Castrilli de Boca y cantaba la canción de Boca. No, ¿en serio? ¿Hincha de Boca? Entonces sí, es un capo. Y se terminó suicidando. Uf, por loco. ¿En serio? Sí, sí, en Córdoba. Fue de vacaciones a Córdoba, estaba en un auto a las 6 de la mañana y se pegó un tiro. Ah, tempranito, un compendio de pelotudeces hoy. Sí. Puedo saber cualquier hoy es un programa, porque sí, estamos fuera de horario. Es, claro. Creo que para mí es eso. Pasado. Yo no funciono en este momento. Mirá, lo estoy viendo a Mariano Clos acá. Justo. ¿Sí? Está viniendo. Está viniendo Mariano Clos para. Se viene. ¡Es un buen momento! Lo que viene era, ¿no? No me sale a mí. No, pues sabes lo que pasa, quiere plata. No quiere dice que es exclusivo de todo un palo. Sí, no, alguna vez lo tendremos invitado para donde corres. No sé, vamos a ver si juntamos un par de mangos para. A él, a Seba también. Dice que quiere una cuponera para la cama solar. Ah, mira. Ah, está bien. Teníamos teníamos un compañero que iba a venir hoy y no vino. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan de ese? Sí. Bueno, y teníamos una invitación para cenar para dos personas. Sí, está todavía. Todavía está, sí, todavía sí. Tiene validez. Podríamos hacer un concurso, ¿no? También Sí, sí. Lo pensamos para el. Para el jueves que viene. Por ejemplo, podemos preguntar: ¿qué es de la vida del ingeniero Bloomberg, por ejemplo? Y quien nos responda. Está ahí al lado. Bloomberg está con Macri. Sí, en la política. Sí, pero no es ingeniero. ¿Es ingeniero o no es ingeniero? No, no es ingeniero. No es ingeniero. No se recibió. No, entonces es un recibir. Mentiroso bárbaro. Hay muchos políticos que son muy graciosos. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer vía mail a vemusradio@gmail.com o vía Facebook, a vemusradio 01, el del loguito verde con la notita musical. ¿Tenemos algún evento que promocionar? O a la página de internet de la radio, www.labemba.com.ar, nos podés dejar un mensaje en el C-Box. O a nuestro blogspot. Sí, habemusradio.blogspot.com.ar. Y el sábado 7 de septiembre va a estar el Floresta Rock. ¿Sabes que el 7 de septiembre también vuelve Man Ray? Man Ray con Hilda. Hilda Lizarazu. ¿Va a estar acá? El Floresta Rock 4 a las 5 a las 17 horas en el Corralón de Gaona y Gualeguaychú. Va a estar Ciudad de Luz, Dos Negras después. Podemos venir y conducir, ¿no? Sin Techo, PBS Rock, Trovadores de Venus. Podemos venir a conducir, el evento. No creo que nos dejen salir el sábado a las 5 de la tarde. No. Pero ahí dice que hay que colaborar con alimentos, libros y materiales para el corralón, para los chicos que están acá, que hacen, pintan y hacen artesanía, está bueno. Ahora, antes de irnos, lo repetimos. Sí, aparte, el día, ¿qué día va a ser? El día 22 de septiembre, un día después del día de la primavera. Como es la primavera en Argentina, va a venir alguien para tapar bien la primavera, alguien bien oscuro. Va a venir Bush. Rob Zombie. Rob Zombie, The White Zombie, el ex líder de White Zombie, tocará con su nueva banda el 22 de septiembre en Avenida Sarmiento y Costanera Norte. Ay, qué cheto. Nosotros tenemos. Tipo nada. Vamos al VIP, nosotros. Tenemos VIP. Tenemos entradas VIP. Sí. Mira qué ahí bien. Llegaron los de Aves al rescate, un saludo para ellos. Más que el rescate fue nuestro, ¿no? Suerte que no están empetroladas las aves. Porque claro, si porque si no estamos al horno. Estamos al horno. Bueno. No puedo, muchachos. La verdad que me acuerdo de tantas cosas. A ver. La mente camina a la cabeza, camina la cabeza. Bueno, ¿seguimos con deporte? Sí, guardame la pera para adentro. Hoy juega Vélez Belgrano por la Sudamericana. ¿A quién le importa? No, sí. Y a los de Vélez, a los de Belgrano. A mí me gusta Belgrano. La verdad. Yo miro fútbol. Así. Hace buen fútbol Belgrano. Bien. Ayer ganó el Barcelona. Arsenal. Barcelona. Barcelona. Messi erró un penal. Erró un penal, la verdad. Empataron. 0-0. Yo había escuchado que querían echar al arquero del Barcelona. ¿A Valdés? Sí. Pero atajó un montón. Ayer se atajó la vida. Es el primer título, el debut y título del Tata Martino. No debut, digamos, el primer título. El primer título que tiene ya hace pocos días. Sí. Y es el número 23 de Lionel Messi. Con este resultado, igual al Cucho Cambiaso en. Argentinos ganadores de títulos. Bueno, en el mercado de pases. En el mercado de pases lo tenemos a Lamela, se fue al Tottenham. Lamela, vos viste que preguntaba hace un rato. ¿A dónde está Lamela? Sí. Que no se sabe nada de Lamela. Sí, ahí está. Se fue al Tottenham. Se fue al Tottenham y le por dieron 30 millones de palos verdes. No, euros. El otro que se fue de Martín de Micheli, se fue del Atlético de Madrid sin debutar, se fue a jugar al Manchester City. Ah, sí. Y ahí es donde Pasarela tomó rápido un avión para ver si pueden encajar. Encajar a Balanta en el Atlético. El negro. Sí, sí. Va y le dice a Simeone, vos me comprás al negro y yo te pongo a tu hijo de titular en la delantera. Claro, ya está. Listo. No hay negocios, No, esto... También dice que... ¿Viste lo que pasó con Higuaín? Se rompió la cara. Sí, pero ahora dice que Napoli le está pidiendo un montón de plata, como 150 millones de euros le está pidiendo. ¿A quién? Al municipio de Capri. Upa. A donde se cayó este muchacho, se cayó de un yate y se rompió toda la cara. Se desfiguró, digamos, el chico lindo era. Bueno, era. No sé. Pipa. Sí, el pipita. Y bueno. Y el Riestra de Maradona, que es asesor espiritual, está puntero. Le volvió a ganar a Yupanqui. A Yupanqui le ganó muy. Bueno, repetimos nuevamente lo del festival acá en Floresta. Vamos hasta el jueves que viene, ¿qué les parece? ¿O ustedes tienen ganas de hacer algo? Yo tengo ganas de quedarme todo el día. Yo me voy a quedar a escuchar a los chicos que están después. Tenemos... Ya viene Aves al Rescate. El sábado 7 de septiembre, Floresta Rock. 17 horas, El Corralón, Gaona y Gualeguaychú, Ciudad de Luz. Dos Negras después, Sin Techo, PBS, Rock, Trovadores de Venus. Entrada libre y gratuita, tendrías que colaborar con alimentos, libros y materiales. Muy bien, vamos a venir. Vamos a venir. Sí, y nos vamos conduciendo. Y nos vamos a ir. Y nos tenemos que ir. ¡Oh, qué lástima, che! Yo quiero. ¿Ves si Marcos está? Marquito, nos despertamos, Marcos. Un tema bien arriba para irnos. Vamos hasta el jueves que hasta viene. Hasta el jueves que viene, un gusto verlos. No se vayan, que ya viene Aves al Rescate. ¡Oh, Painting Black! Painted black, no color.